cuando a ti te engañe mucho vas a llorar. No te importa jugar, tú puedes lastimar. Eres ingrata mujer, acostumbrada a engañar. Pero algún día verás que tú te enamorarás. Y cuando a ti te engañe mucho vas a llorar. Y cuando a ti te engañe mucho vas a llorar.